Hoy hablamos de descensos, como te decía, y baja al puesto número 27. Esta canción, puesto número 27 para Mía 250 versión remix junto a Tini y Duki. Contigo, quédate toda la noche pegadito conmigo. Y vos sabés que la... Recordá que esto lo armás vos votando de lunes a viernes las20másvotadas.com. Allí registras tu voto por tu artista favorito. Estamos en el puesto número 17 de esta semana. Canción que hoy también hablamos de descensos. Desciende dos lugares en el ranking. Ella es Thalía y nos hace Eres Mío. Puesto número 17. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. Y eso está bien, un tipo normal está bien, con tal que me sepa querer y cada mes me traiga champaña y rosé, que me quiera sorprender. Tú eres mío, mío, mío, tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya, que todos los que me escriben se busquen la suya. Porque eres mío, mío, mío, tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya, que todos los que me escriben se busquen la suya. Cierra la puerta de la habitación o nuestra canción, juntos somos Curry y LeBron. Yo te llevo a Marte y tú pa' Saturno, tú y yo la pasamos cabrón. Perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya, que todos los que me escriben se busquen la suya. Porque eres mío, mío, mío, tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya, que todos los que me escriben se busquen la suya. Eres mío, nos decía Thalía, puesto número 17 de esta semana en el ranking de la radio. Recorremos cada uno de los puestos. Puede que en el pasado 40 canciones son las que tiene que haber en el ranking. No quiero lastimarte más. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 40. Estoy hablando de Jacob Forever junto a Leslie Show, Mr. Blah haciendo La Culpa. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Hoy te tengo que contar que Jacob Forever está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente los votos no fueron suficientes para La Culpa junto a Leslie Shaw y Mr. Blah. Por lo tanto, hoy Jacob Forever abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Él es uno de los cuatro artistas que hoy abandonan el ranking. Pero como digo siempre, apenas esté sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Y hablando de nominar, ¿qué te parece si hablamos por primera vez de nominados? Que todavía no hemos hablado de ellos. Vamos a hablar de nominados entonces. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Y mira quién vamos a nominar. Estos artistas se habían ido hace, creo que 2 semanas atrás, 3, ¿no? Contando que la semana pasada no estuvimos al aire. y ya están nominados nuevamente. Como digo siempre, a no desesperar, que esto enseguida los volvemos a nominar. Y estoy hablando de los chicos de Cali y el Dandy. Sacan esta nueva canción, se llama Por Ella. Escúchalo, a ver qué te parece. Están cantados junto a Bosa. Escúchalo, y si te gusta, a votarlo. Ellos son los primeros de los 6 nominados que vamos a tener en el día de hoy. Del próximo finde, de esos 6, van a ingresar los 3 más votados, 4 en caso de que haya empate de votos, como está pasando en el día de hoy, los 5 o los 6 si hay empates, pero por lógica estarían ingresando los 3 más votados. Entonces, primeros nominados de estos 6, Cali y el Dandy, Bosa, nos hacen Por Ella. Cali. Otro trago, dale que yo lo pago. Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado y todavía está temblando. Ey, y peso y yo trabajo. Ey, quiero brindar por ella, porque la tengo al lado y porque me enamoré de ti. Se enamoró de mí. Nadie se puede ir. Hoy tomamos hasta que el sol salga. Me quedo aquí. Vuélvemelo a servir. Que la vida una sola y contigo la quiero vivir. Todas las veces que tomamos, brindamos y nos parrandeamos. Y quiero brindar contigo porque te tengo aquí a mi lado. Sabes que ese culito me tiene psicoseado. Contigo me caso y con gusto me quedo amarrado, y es que estás re chula. Mami, tú tienes todo y bajita estatura. Honey, estás perfecta para travesura. Existen muchas, pero tú eres la más dura pa' mí. Y si me llego a morir, yo siempre estuve pa' ti. Siempre te hago vení. Pa' que no te olvides de mí. Porque me enamoré. Una cervecita fría, playa todo el día, baila con la sola, solamente yo sabía, vía que quieres estar conmigo, yo también quiero estar contigo, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo, cintura como Coca-Cola, wow, se rompe TikTok sin mover la cola, wow, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo, si me tomo otra cerveza se me sube a la cabeza. Cuando su boca me besa, sírvame otro trago, dale que yo lo pago. Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado y todavía está temprano. Y peso yo trabajo, quiero brindar por ella. Esto es lo nuevo de Cali y el Dandy, se llama Por Ella, junto a Bosa. Y ya suena aquí en el aire la radio, ya suena en las 20 más votadas. Somos los primeros en presentarte lo último, Cali y el Dandy. Por Ella, son los primeros de los 6 nominados que vamos a tener en el día de hoy. Te recuerdo que de los 6 que te presentemos, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados. Apenas arrancamos el programa, te dije que vamos a tener un nominado que te va a gustar. Estoy hablando de una colaboración que no lo vas a poder creer. Una colaboración que sin duda mucho tiempo la pensaste. Qué lindo sería escucharlo juntos. Bueno, en un rato vas a saber de quién se tratan. En un rato. Esa, llega el cuarteto a las 20 más votadas. Esto es lo nuevo de Carlos Vives junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno. Oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Quiso tocar al piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El que ven, Carlos pudo rolar el cuarteto de oro. Le dieron música, Alex y

Bajamos el ritmo. Escuchábamos a Nati Natasha haciendo Noches en Miami. ¿Qué te pareció? Tercera nominada. Y ahora nos pusimos románticos. Hace un rato nomás escuchábamos a Bustamante, canción que ha estado mucho tiempo en el podio, decía, y esta canción también ha estado muchísimo tiempo en el podio de las 20 más votadas. Y lamentablemente últimamente veníamos hablando de descensos, puesto número 34 la semana pasada. Hoy hablamos de un descenso de 4 lugares, puesto número 38 para Chucho Rivas y Yuridia haciendo Como Tú. Y atención, porque Chucho Rivas está en zona de mucho, mucho riesgo esta semana. Lamentablemente, si la semana que viene vuelve a quedar en esta zona, estaría abandonando el ranking. Ojo, ojo, si te gusta la música de Chucho Rivas, de Yuridia, sabes que lo único que tienes que hacer es votarlos. www.las20masvotadas.com. El voto lo registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora a la web, no lo puedes hacer. Lunes a viernes, las20masvotadas.com. Oh, como tú, perdón por no ser tú. Y damas y caballeros, llegamos a la mitad de esta cuenta regresiva. Llegamos a los 10 más votados de esta semana. Mirá cómo cambia todo. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 37. Puesto número 37, mirá, Chucho Rivas hoy está en 38. Así que mirá cómo puede cambiar esto en una semana nomás. La semana pasada entonces puesto 37. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 10. ¿De quién estoy hablando? De Tini junto a María Becerra, que hoy ingresan entre los 10 más votados, comenzando esta cuenta regresiva con Miénteme. Puesto número 10. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Te conozco mucho más sin la ropita. Sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tan, tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Si la mirada mataran tan, tan, tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Tini, tini, dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigas, amigo. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigo. Estoy más clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa,